El universo es inmenso, queda casi todo por explorar. Creo en extraterrestres, es lógica, más especies por planetas han de estar. Las amenazas asteroides están presentes, hay 11. Apophis pasará cerca, desviarlo, quieren que no nos toque. La RNA puede predecir si va a colisionar. Si lo hace, destruirá mucho, el impacto es fatal. Dentro de mucho podrían impactar 11 si es así que otro planeta sea un hogar, porque dependiendo del diámetro puede ser más o menos letal. Han descubierto 18 planetas como la Tierra, la Vía Láctea. Si vida y es inteligente lo ocultarán, eso nunca falla, verán el área. El italiano Giuseppe Donatello y sacó imágenes de Andrómeda y descubrió otras galaxias para celebrar contra la cólera. Los componentes de la vida podrían formarse en el universo. El nombre es abiogénesis, tal vez las almas están relacionadas con esto. Si es así tendría sentido que se formen allí para luego ocupar los cuerpos, es una teoría propia que sale de mí. Me encantaría poder conocer el universo completo. Me fascina este tema, aumenta los descubrimientos. Pero los viajes interplanetarios por este cosmos repleto, algún día sí que será posible viajar y este planeta será tal vez desierto. Me encantaría poder conocer el universo completo. Me fascina este tema, aumenta los descubrimientos. Pero los viajes interplanetarios por este cosmos repleto, algún día sí que será posible viajar y este planeta será tal vez desierto. Se dice que la NASA llegó a Marte en 1976. La sonda Viking estuvo allí, pruebas de imitación de vida. La censura tapa hallazgos que ni veo ni veis. Hay ocultación, creo que algo tapan aparte de los puestos arriba. Una científica cree que en Europa una luna de Júpiter. Podría haber extraterrestres similares a pulpos. Lo dijo Mónica Gravis en un avance de conocimientos útiles. Supuesto mar helado debajo de la faz de Europa, vida en otros mundos. Wikileaks filtró que los extraterrestres son reales. Un embajador de USA lo afirmó, la censura tapa informantes. En Ceres hallaron compuestos orgánicos en su superficie. Un planeta enano que está entre Júpiter y Marte. Se amplían fronteras, cuantos más descubrimientos inicien. El humano tendrá más lugares, pero tendrá que adaptarse. El universo es infinito, eso se crea y hallar vida es excelente. Pero para un buen fin, no para dañar y mostrarse indiferente, indiferente. Me encantaría poder conocer el universo completo. Me fascina este tema, aumenta los descubrimientos. Pero los viajes interplanetarios por este cosmos repleto, algún día sí que será posible viajar y este planeta será tal vez desierto. Me encantaría poder conocer el universo completo. Me fascina este tema, aumenta los descubrimientos. Pero los viajes interplanetarios por este cosmos repleto, algún día sí que será posible viajar y este planeta será tal vez desierto. Universo, universo, universo. Yeah, please. Así está el universo. En pleno siglo XXI, los descubrimientos actuales, descubrimientos actuales. Queda por descubrir en los años venideros, con los siglos venideros.